Dios les bendiga a todos, hermanos. Dios les bendiga a todos, hermanos. Siéntese un momentito. Venimos desde Norte Carolina, hermano, aproximadamente unas 5 horas de distancia. Reciban saludos de mi esposa, con la cual hace 17 años estamos casados, hermano. Saludos de mi hijo también, el único que tenemos, gloria sea a Dios. Aleluya, ya tiene 16 años. Aleluya, y saludos de la iglesia también, que hace 13 años, hermano, pastoreamos en la ciudad de Leonor, en Norte Carolina. Aunque pastorean más los hermanos allá que yo, hermano, yo me mantengo afuera, gloria al Señor. Y cuando hay la oportunidad de estar con la iglesia, pues estamos con la iglesia y le predicamos la palabra del Señor también. Aleluya. Así que, hermano, es un privilegio estar con ustedes por acá y poder compartir la palabra del Señor. Aleluya. Dios es grande y para siempre su misericordia. Gloria a Dios. Me acompaña mi hermano Carlos Escobar. Mi hermano casado también tiene un niño, otro que viene de camino, y como 6 más que tienen proyecto, el hermano. Aleluya. Aleluya. Así que es de los que no se rajan, hermano. Gloria a Dios. Aleluya. Así que gracias a Dios, hermano, por esta oportunidad y haber llegado sin ninguna novedad hasta acá. Gloria al Señor. La gente tiene miedo salir, hermano, porque la migración anda suelta. Tenga miedo porque el diablo anda suelto, ¿verdad? Aleluya. Si la migra lo envía para su país, hermano, es su país. No tenga miedo. Le lo van a enviar allá, gloria sea a Dios, a acordarse de los mangos tiernos y, ¿verdad? A arrancar, gloria sea a Dios, las papayas de los árboles. ¿Cuál es el miedo? Aleluya. El que tenga miedo, hermano, que se compre un crucifijo. Póngase de pie, por favor. Gloria a Dios. Él no lo va a salvar. Vamos a la palabra, libro de Primera de Juan. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Cristo Jesús, aleluya. Aleluya, libro de Primera de Juan, hermanos. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Vamos al capítulo 3. Primera de Juan, capítulo 3. Verso 15. Hoy vamos a estar predicando bajo el tema homicida dentro de la iglesia. Significa asesino dentro de la iglesia. Y vamos a ver quién es un asesino a la luz de la palabra, mis hermanos. Qué silencio, ¿verdad? Parece que hablamos de algunos entonces. Hasta sicarios hay dentro de la iglesia allá, hermano. Primera de Juan, capítulo 3, verso 15, hermanos. Leemos la palabra en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y de su Santo Espíritu, y el pueblo de Dios dice: todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Cierra su Biblia. Dele la mano al que está a la par suya y dígale el tema del mensaje. Asesino dentro de la iglesia. Asesino dentro de la iglesia. Homicida dentro de la iglesia. Homicida dentro de la iglesia, aleluya. Sin miedo, hermano, por favor. Homicida dentro de la iglesia. Algunos tienen miedo de decirlo. Que tener cuidado, aleluya. No quieren que se les descubra, hermano. Tenemos que tener cuidado, aleluya. Ellos saben que son eso. Bendito Jesús. Y no se atreven a decirlo. Gracias, Dios mío. Vamos a predicar tu palabra, Señor. Toma el control en esta hora. Que sea tu Espíritu Santo moviéndose de una forma muy especial. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Pueden sentarse, amados hermanos. Y le voy a pedir que adore a Dios. Los que no estaban sentados, ¿verdad? Pueden sentar. Aquellos que por inercia se sientan, pues gloria a Dios. Ojalá que así obedecieran también, ¿verdad? Aleluya. Por cuestión de inercia, hermano. Gloria a Jesús. Grande y maravilloso es el amor de Dios para cada uno de nosotros, hermano. Y le damos gloria a Dios porque Él tuvo misericordia de cada uno de nosotros. Cuando estábamos muertos en delitos y pecados, Él tuvo misericordia de nosotros. Cuando Cristo, hermano, comenzó a caminar sobre esta tierra, después de 30 años de haber servido dentro de su hogar, dentro de su casa, el Señor llega a las aguas del río del Jordán para ser bautizado por Juan el Bautista, hombre que era primo de él, hombre que le llevaba 6 meses, hermano, aleluya, de nacimiento a nuestro Señor Jesucristo, y tenían un parentesco, y aquel parentesco eran primos, aleluya. Pero además, hermano, de tener este parentesco, los dos servían al Dios vivo, gloria al Señor, aleluya. Juan fue aquel que preparó el camino para que el maestro pudiera, hermano, desarrollar el ministerio que el Padre le había dado, gloria al Señor. El Señor, desde que vino al mundo, vino lleno del poder del Espíritu Santo, porque aquel que está lleno del poder de Dios, maravillas de Dios se van a ver en su vida, maravillas de Dios, hermano, testificarán donde quiera que esta persona vaya. ¿Cuánto dicen gloria a Dios en esta hora? Apláudale a Dios, que Dios es bueno. Si no, yo voy a aplaudir por usted en esta hora. Cada vez que predico la palabra, hermano, yo siento que algo me vuela encima de mi cabeza. Aleluya, yo sé que es, gloria al Señor. Y sé que es lo que siento dentro de mí cuando predico la palabra, gloria al Señor. Mis amados hermanos, el Señor comenzó a escoger hombres comunes y corrientes, hombres como usted y como yo. La Biblia dice que muchas mujeres le seguían y ponían a los pies del maestro los bienes que ellas tenían, gloria al Señor, para que el Señor siguiera caminando en su ministerio. Oh, bendito Jesús. Y donde quiera que el Señor llegaba, algo tenía que ocurrir. Así mismo le ordenó la iglesia que donde quiera que estuviera, algo tiene que ocurrir. Cuando la iglesia predica la palabra, cuando la iglesia lleva el mensaje de poder, algo debe de ocurrir en la vida de los oyentes. Aleluya. Y el Señor deja establecida una iglesia llena del poder del Espíritu Santo. Él les dice: yo me voy, pero no te dejaré huérfanos. Les enviaré al Consolador, aquel que prometió el Padre a través de Joel, en el capítulo 12, en el verso 28, donde nuestro Padre dijo que derramaría de su Espíritu sobre toda carne. Hermano, aleluya, y aquel momento llegó en el aposento alto, donde más de 500 hermanos a la vez se reunieron, pero lastimosamente, hermano, como no miraron la promesa cumplida, cuando ellos quisieron, comenzaron a irse, comenzaron a abandonar, comenzaron, hermano, aleluya, a cada uno tomar su propio rumbo, porque no había llegado la promesa cuando ellos lo quisieran. El problema de algunos creyentes es que quieren que la palabra se cumpla cuando ellos quieren. Y esto no es cuando usted quiere, esto es cuando Dios ordena. Cuando Dios da la orden en su palabra, es cuando debe de ocurrir lo que Él ha prometido. Alguien dice gloria a Dios todavía. Yo he escuchado gente ordenarle a Dios: Señor, te ordeno que se cumpla esto ahora. O Dios es su juguete, o usted no ha conocido a Dios todavía. A Dios nosotros no podemos ordenarle lo que Dios tiene que hacer. Hoy miramos nosotros pseudo predicadores en el internet ordenándole a Dios lo que debe de hacer. Y hay gente que le ordena a Dios, hermano, lo que tiene que hacer. Y lastimosamente no han entendido que esto es ruego, esto es humillación y esto es oración delante del Dios del cielo para que Él pueda hacer lo que nosotros le pedimos. ¿Cuántos dicen amén? Si sois obedientes, pedid y recibiréis lo que pidas en mi nombre. Y miramos, hermano, una iglesia llena del poder del Espíritu Santo. No era tan tanto una iglesia llena de conocimiento, sino una iglesia llena del poder de Dios. Hemos llegado a pleno siglo XXI, año 2016. La gente sabe mucho. Hay gente que se sabe la Biblia de Génesis, Apocalipsis. Se lo recitan de una manera, hermano, extraordinaria. Cualquier texto de la palabra ellos se lo hallan inmediatamente. Pero les hace falta llenura del poder del Espíritu de Dios. Porque sin el poder del Espíritu Santo, la iglesia está vacía. La iglesia está esquelética. La iglesia no tiene el poder que Cristo, aleluya. Ay, ay, ay, Padre amado. Por eso cada cual está levantando su propia iglesia en este último tiempo. Porque dice, yo sé mucho y yo no puedo estar sentado siendo dirigido por un pastor. Y peor si el pastor no sabe leer ni escribir. Aleluya. Peor si el pastor no tiene seminario bíblico. Peor si el pastor no tiene, hermano, un carnet y un concilio. Peor si no tiene guindado, aleluya, un diploma que diga que se graduó en un instituto bíblico. Pero si tienen el llamado de arriba, no importa lo que no tenga. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Con tal que Dios lo haya llamado, hay respaldo de parte de Dios. Ahora yo no voy a decir que es malo prepararse. La preparación es buena. El estudio de la palabra es bueno. Pero yo no mando a ningún creyente al instituto bíblico si no tiene Espíritu Santo. ¿Cuántos me están entendiendo? Pero hay la gente, como tiene herramientas a la disposición fácilmente, se meten, hermano, y se están nada más llenando y llenando y llenando y llenando, pero no tienen Espíritu Santo. Entonces voy a explicar esto. Una persona que se está llenando de conocimiento, pero no se llena del poder del Espíritu Santo, es una bomba de tiempo dentro de la iglesia. Esa persona va a comenzar a quejarse contra el pastor de la iglesia. Va a comenzar a quejarse contra los líderes de la iglesia. Va a comenzar a quejarse que la luz es amarilla y él la quiere blanca. Va a comenzar a quejarse que las sillas son verdes y él las quería negra. El Señor reprenda al diablo, mi amado hermano. El que de Dios se une en amor. El que de Dios se une. Aleluya del poder. Voy a aplaudir porque algunos de ustedes ya se murieron ya. Y el Señor habló que una de las características grandes de la iglesia sería el amor. Yo me voy y un nuevo mandamiento le dejo. Es que es tremendo. Él fue el único que tuvo poder de cambiar la palabra. Pero mire, no cambió la palabra para mal. La cambió para bienestar de cada uno de nosotros. Y aquí hay un montón de hombres que vienen por cuidar a la vieja que traen a la par de ellos, hermano. Parece que no hay gloria a Dios. Ay, mira, vieja, yo no te descuido porque es peligroso. Ahí los hermanitos son peligrosos. Y viven desconfiando de uno y desconfiando del otro. La mujer que esté en la mano de Dios, no hay diablo que se la lleve. El hombre que esté en la mano de Dios, no hay diablo que lo derribe. De donde Dios lo tiene parado. ¡Aleluya! No se oye. Bendito Jesús, aleluya. Mirá cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Mi pregunta grande en este tiempo es: ¿dónde está el amor de Dios derramado en el corazón de las personas? Quiero que me oiga bien. Ese amor primero se demuestra hacia Dios y hacia las cosas espirituales. Porque el que ama a Dios, que nunca ha visto, se le va a hacer fácil amar a su hermano que lo está viendo todos los días. Aleluya. Y a veces, hermano, ese amor es del diente al labio, ¿verdad? Por enfrente nos abrazamos, hermano, cuánto lo amo, pero cuando cuando el hermano se da la vuelta le estamos metiendo el puñal en la espalda. Esa no fue la iglesia que Cristo dejó sobre la faz de la tierra. La iglesia verdadera se ama de corazón. La iglesia verdadera se ama. Wow, esto está terrible, Espíritu de Dios. ¡Aleluya! No me diga usted a mí que hay amor de Dios en su corazón y usted está aborreciendo a su propio hermano. No me diga que usted ama a Dios y usted aborrece al que está en la mentira. Nosotros no podemos aborrecer al que está en la mentira. Aborrecemos su falsedad. Su pecado, aleluya. Pero la persona queremos que se salve. Amén. La persona queremos que venga al conocimiento de la verdad de la palabra. Podemos y eso es madurez, querido hermano. Porque la iglesia en tiempos de antaño cometió tremendos, hermano, errores a través de la palabra, poniéndole la firma de Dios y llevando mucha gente a la hoguera, llevando mucha gente a la horca, llevando mucha gente a la guillotina. Y la iglesia católica, hermano, cometió este error garrafal. Y también lo cometió la iglesia pentecostal cristiana. Sonría que Cristo le ama. Porque nosotros no podemos ser como los del mundo. Usted al del mundo le hace algo y le hace dos a usted. En Cristo Jesús nos hacen a nosotros algo. Tenemos que tirarnos de rodillas y orar por misericordia para esa persona. Y orar para que Dios lo cambie. Y orar para que... Parece que nadie me está oyendo en esta hora. Porque somos nuevas criaturas, aleluya. Amar no es fácil. Algunos apenas me han visto hoy y ya me están viendo con unos ojos de pocos amigos. Y eso es que venimos entrando al mensaje apenas, mi amado hermano. Aleluya. ¿Sabe por qué? Porque esta gente que no ama realmente. El problema, hermano, de muchos que están dentro del pueblo de Dios, que están en la carne. Cambiaron de religión nada más. Cambiaron de nombre, de católico a cristiano, de mormón a pentecostal, de testigo de Jehová a testigo de Cristo. Pero que lastimosamente el amor de Dios no está derramado en ese corazón. Una de las cosas que caracteriza al verdadero hijo de Dios es que ama a su prójimo como a sí mismo. Ama a su prójimo. ¡Gloria a Dios! ¡Adorando a Jehová! ¡Gloria a Jesús! ¡Aleluya! Entonces, una de las características de la verdadera persona que es hijo de Dios es el amor. Ahora, este amor no significa que no le vamos a decir la verdad al pecado. ¿Cuántos me están entendiendo, hermano? Porque ese es el problema, que algunos aman más de la cuenta y están amando más que Dios. Ay, mire, yo amo a tal persona, pero yo no le puedo denunciar el pecado. Entonces usted no es de Dios. Haciendo parte de Dios. Hello. Porque si yo te amo a ti, yo voy a denunciar el pecado que no es agradable delante de Dios. Para que no se pierda. Porque el que te ama quiere que tú no te pierdas. Ahora, el que no te ama te tiene engañado. El que no te ama te mima. El que no te ama te está metiendo un espíritu pusilánime, un espíritu de homosexual dentro de ti, un espíritu lesbiánico dentro de ti. Pero aquel que está realmente en la verdad tiene una templanza del espíritu, tiene, aleluya, que gritar la verdad, cueste lo que le cueste. La segunda característica dice, todo aquel que tiene esta esperanza en él, se purifica a sí mismo, así como él es puro. Como aquel escudo. Aleluya. ¿A cuántos aquí les gusta la pureza? Aleluya. No, los amenes no se ven, pero las manos sí, levántelas. Gloria a Jesús. Poquitos. Hay gente que dice, bueno, a mí me gusta la pureza, pastor, pero un poquito. No me gusta mucho. Ajá. Pues usted no es verdadero entonces. Donde nadie te ve, tú sigues siendo puro para Dios. Donde nadie te conoce, tú sigues siendo puro para Dios. Porque hay muchos que son puros cuando están dentro de cuatro paredes, pero saliendo los trabajos se les acaba la pureza. Llegando a la casa se les acaba la pureza. Saliendo a... ¡Ay, parece que no hay mucho gloria a Dios! ¿Por qué de ustedes que estamos hablando? Todo pámpano que en mí lleva fruto se purificará a sí mismo. Escuche, la pureza es una acción de Dios, pero es una acción suya también. ¿Por qué? Porque si yo saliendo de este culto quiero ir a devanarme en el pecado, yo tengo el poder de decidir si seguir sirviendo a Dios o no seguir sirviéndole. Y ese es el problema de muchos hoy. Quieren servir a Dios y quieren servir a su carne al mismo tiempo. No, no se puede, aleluya. Pero algunos salen de los cultos a chismear del hermano, a chismear del pastor, a chismear del predicador. Algunos hasta, mira hermano, el teléfono van a tomar y van a comenzar a hacerse llamadas. Hermana, te llamo para preguntarte qué tal el predicador. Mira hermanita, antes de que hablemos, vamos a orar las dos. Día del diablo, tienes un demonio de chisme dentro de ti, tienes un demonio que no te deja ser libre, tienes un demonio, mi alma no la gloria de Jehová, bien grande, que se llama lengua larga. Pueblo chico, ¿verdad, hermano? Infierno grande. Yo estoy en un pueblito pequeño, así como este también. Pueblo pequeño. Pero ahí, hermano, las malas noticias corren como pólvora. Yo le veo la cara a algunos aquí, hermano, que si me hubiesen dicho hubiese traído un par de ataúdes ahí detrás del carro, hermano. Gente que baila y brinca, hermano, en los cultos. Yo a esa gente le tengo miedo, hermano. Parece que no hay gloria a Dios, ¿verdad? Gloria a Dios. Aleluya. Esa gente, hermano, que con los cantos alaba mucho, que dice que alaba y que alaba mucho, y cuando llega la palabra se queda como las momias de Tutankamón ahí. A ese hay que tenerle, aleluya, hermano, un recelo bien grande. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios en esta hora? Porque el que no se goza en la palabra, ¿cómo se va a gozar en los cánticos también? ¡Pureza! Glorifícate, Jesús, aleluya. ¿Sabía usted que el 70 o 75% de los predicadores que se paran en los altares están atados con un montón de cadenas? Lamentablemente están viendo pornografía, están enamorando mujeres ajenas, santo. Se están robando los diezmos y las ofrendas de la iglesia. Ajá. Parece que no hay gloria a Dios. Gloria a Dios. Pastores que están atados, hermano, en un montón de cadenas de esta índole. ¿Sabe por qué? Porque todavía no han conocido la verdadera pureza de Dios. El que de verdad conoce a Dios se purifica a sí mismo. El que de verdad conoce a Dios no se deja infectar por el virus del pecado. Aplándale, que Dios es bueno en esta hora. ¡Ay, aleluya! Yo me hago la pregunta muchas veces y digo, ¿dónde está la pureza de esta iglesia actual, Señor? Una iglesia facebookera. ¿Hello? Ay, ay, ay. El Facebook, aleluya. 95% de los hermanos tienen Facebook. Ahora yo le voy a hacer, hermano, una pregunta. ¿Cuántos de ustedes han intentado cortar ese Facebook? Levánteme la mano. Enfóquenlo bien, hermano Charlie. Aleluya. Que todo el mundo lo va a ver a esta gente. Gloria a Dios. Muchos creyentes, hermanos, sienten que al cerrar el Facebook se les muere un familiar. Que al cerrar el WhatsAppeo se les va a morir un familiar. El Señor reprenda al diablo. Aleluya, nosotros no nacimos con redes sociales en nuestra vida. Gloria a Jesús, aleluya. Alabe lo que vive, alabe lo que vive. Bendito Jesús, aleluya. Quítenle a estos jóvenes los teléfonos, sienten que se mueren. ¿Dónde está la pureza de aquella iglesia que oraba en las madrugadas? Hello. ¿Dónde está la pureza de aquella iglesia que leía la Biblia todos los días? Y que la vivía. Ahora lee en Facebook. No solamente la leía, la vivía. Ya te muero. Usted me podrá decir a mí, yo leo la palabra, hermano. Pero ¿dónde está la vivencia de la palabra en tu vida? Satanás la sabe todo. El que de verdad ora, los frutos se le echan de ver. El que de verdad lee la Biblia, los frutos se le echan de ver. El que de verdad está ayunando y está orando, los frutos se le echan de ver. No es chismoso, no es pendenciero, no es hablador de su prójimo. Levante la mano y adora la gloria de Jehová. Huye del pecado y huye de la contaminación de carne que impera sobre el mundo. Si este mensaje no le está pareciendo, el de mañana no le va a parecer muy bien tampoco. Cuando un creyente no vive en amor, lo contrario al amor es el odio. El Señor dijo, oíste que la ley fue dicho, no matarás. Pero cualquiera que odie a uno de estos hermanos, ya es homicida. El Señor no se fue al problema. El Señor se fue a la raíz del problema. Porque con un pequeño odio, tú puedes matar a tu prójimo. Parece que no hay gloria a Dios. Lo que llevó al asesino a matar a su semejante fue el odio que había en su corazón. Entonces, si hoy falta el elemento que es el amor, que es lo principal dentro de la vida de un ser humano, no va a haber respeto para sus semejantes, ni va a haber respeto para las cosas espirituales. Peor. Y el punto número dos, si no desarrollamos pureza en nosotros mismos, vamos a vivir vidas degradantes, que en lugar de ir creciendo hacia arriba, vamos a ir hacia abajo. ¿No se ha fijado usted en los creyentes ahora? En vez de crecer, se van haciendo enanos espiritualmente. El hermano que antes recogía la basurita, hoy él mismo se mete el chicle, lo masca y tira la envoltura dentro del templo. Eso quiere decir que el primer amor se le ha ido. ¿Cuántos alaban a Dios? El creyente que así antes pasaba la vacuum dentro de la iglesia, hoy nada más está viendo a ver quién hace el trabajo que le hacía. El que es de Dios sigue haciendo lo que Dios. Ay, ay, ay, por mí. Entonces oiga lo que dice la palabra. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. La ley. No me diga usted a mí que usted es cristiano y a usted le encanta el pecado. No. A la criatura no le gusta el pecado. Wow. Algunos hasta leer se pusieron. Dios es mi pastor y nada me faltará. Él no es tu pastor, sin vergüenza. decir a mí, mira hermano, yo tengo a Cristo en mi corazón y usted sigue practicando el pecado? Usted sigue siendo adúltero, usted sigue siendo fornicario. Esos son pecados del cuerpo. Usted sigue siendo glotón, borracho. Aleluya. Pero hablemos de pecados del alma. Usted sigue siendo chismosa, sigue siendo enojona, sigue siendo malicioso. Parece que no hay gloria a Dios, mis hermanos. Aleluya, sigue siendo calumniador y calumniadora. Todavía el amor de Dios no ha llegado a su corazón. Aleluya, y los pecados del Espíritu son ociosidad. Me dice, hermano, venga en la madrugada a orar. No, hermano, no puede. Pero mándelo a trabajar a las 3 de la mañana. A las 2 está metido en el trabajo ya. ¿Están aquí todavía, hermanos? Hay hermanos que uno como pastor, hermano, para acomodarles el horario, para no desacomodarnos, le dice uno, mira hermano, ya que el sábado y el domingo no trabaja, le vamos a abrir el templo bien temprano para que venga a orar. ¿Y sabe qué es lo que dice que ese montón de hermanos chuleta? El sábado y el domingo es el día de mi descanso. Yo no puedo ir a la oración, yo no puedo ir al ayuno. El que de verdad quiere conectarse con Dios va a buscar su crecimiento espiritual. El que de verdad quiere. ¡Oh! Parece que se fueron los hermanos. ¿Cómo usted me va a decir que es de Dios y usted sigue amando el pecado? ¿Sabe que dentro de las iglesias donde estamos ministrando este tipo de mensaje quedan poquitos hermanos? Ahora hermano, una de las cosas que caracteriza este ministerio son los milagros. Dios hace milagros grandes y la gente viene buscando los milagros, pero no viene buscando al Dios de la palabra, al Dios de los milagros. Amén. Yo he llegado a muchos lugares que la gente se desespera. ¿Y a qué hora vienen los milagros? ¿Y a qué hora viene la profecía? Mire hermano, esto no es lo que nosotros queremos. Primero es la palabra, primero es Dios, y de ahí que venga todo lo que tenga que venir por añadidura. Entonces mire, el verdadero hijo de Dios ama, es puro, no comete pecado. Ahora voy a explicar esto para que algunos no se confundan. A veces con una palabrita pecamos. A veces con un pensamiento pecamos. Pero ahí mismo lo explica Juan en el capítulo 2 y dice, hijito, si alguno ha pecado, abogado tenemos para con el Padre. Esto no es que usted no va a cometer pecado. Estamos mentirosos. Los pecados, hermano, a veces sin querer usted los comete. Pero es ahí donde usted pide perdón al Dios del cielo. El problema de algunos es, hermano, que salen de aquí, se van a cometer pecado, de ahí vuelven a la iglesia y dicen, Señor, aquí vengo otra vez a pedirte perdón. Y el Señor dice, por lo mismo otra vez, viejo. Oíme mujer, por lo mismo me venís a pedir perdón otra vez. Terminate de arrepentir. Ay, ay. Pero usted ve a David cometiendo pecado de adulterio, pero ¿cuántas veces lo cometió? Una vez. Mire, una vez. Y él mismo reconoció y dijo, mi pecado está delante de ti todo el tiempo. No quites de mí tu Santo Espíritu. Ahora usted no encuentra a David de ahí matando a la mujer de otro soldado y volviéndose a acostar con otra mujer. Matando a otro soldado. Porque hubo arrepentimiento genuino a él. Hay creyentes, hermanos, que se van de aquí, se van a ver pornografía a la casa, y de ahí vuelven el siguiente día y se tiran de rodillas: Señor, perdóname. Y el Señor dice: discúlpame, ya eso te, me lo pediste que te lo perdonara, pero volviste a caer en lo mismo. Es como el chismoso. El chismoso viene y habla del hermano, se da cuenta que está en pecado, se tira de rodillas y dice: Señor, perdóname. Y el Señor dice: te perdono. Pero el siguiente día vuelve a hablar otra vez de otro hermano. María, ¿cuántas veces cometió el pecado de murmuración? Una vez. Porque Jehová le enseñó que era pecado. Agarró lepra. Parece que no hay mucho gloria a Dios, ¿verdad, hermano? Y a usted, como no lo han castigado todavía, por eso sigue en la misma sinvergüenzada. Pero espérese que el garrote de Jehová le va a caer encima. ¿Cuántos alaban la gloria de Jehová de esta hora? Aleluya, todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará, dice la palabra. Todo aquel que permanece en él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Aquí hay otra característica del verdadero Hijo de Dios: permanece en él. Ahora, ¿cómo yo puedo saber que yo permanezco en Dios? Sencillito. Guardando esta belleza que está aquí. No, no guardándola en el closet, no, guardándola en mi corazón. Sí, porque algunos dicen: Dios, yo la tengo bien guardadita, pastor. Pero ¿de qué te vale que tengas una Biblia nueva si tu corazón está viejo? ¿De qué te vale tener una Biblia nueva si tu alma todavía no ha sido regenerada ni ha sido transformada a través del poder del Espíritu de Dios? Alguien diga gloria a Dios todavía, porque la palabra hay que meterla adentro. Hay una palabra hoy que se está usando y está muy de moda, y es la palabra religioso. Yo voy a explicar esto, hermano, porque algunos hermanos están en confusión. ¿Cuántos de ustedes celebraron la Navidad? Religiosos. Parece que no hay gloria a Dios. ¿Cuántos de ustedes metieron arbolito de Navidad a casa? Religiosos. Me debería llorar para agarrar ese árbol y darle con él en el hombro. La iglesia no celebra Navidad. La iglesia no celebra, hermano, día de las madres ni día del padre. La iglesia no celebra día del amor. La iglesia de Cristo, todos los días son iguales. Todos los días son para adorar. Parece que no hay mucho gloria a Dios, pues. De Cristo y se pueden hacer un montón de tamales. Pero estás en paz. Hay otras hermanas que dicen: yo no soy religiosa, pero tengo ganas de tamales. Y en diciembre le dio ganas. ¿Por qué no le dio ganas en octubre? Pero un religioso es aquel que habla la palabra, pero no la vive. Pásenle a los niños, por favor, hermanos, que se revolvieron. Levántense con ellos y llévenlos por ahí a un ladito. Si no se calma, sáquense el cincho y péguenle dos. Si tiene autoridad de Dios, ¿verdad? Si no tiene autoridad, pues que se le suba en la nuca el niño y que juegue con usted. Mi alma adora la gloria del Señor. Mira, hermano, hay una estrategia que el diablo siempre usa para que la gente no oiga la palabra. y es revolver a los niños dentro de los cultos. Que yo lo reprenda en el nombre de Jesús, aleluya. Pero en la iglesia yo tengo una costumbre y le digo a los hermanos, si el niño molesta mucho, levántalo, paséalo, porque el niño se aburre demasiado pronto. Sí. O sea, agárralo, paséalo, que se calme. Y si no se calma, vele enseñando quién es la autoridad en la casa de Dios. El problema de un montón de papás hoy, niño, te voy a pegar, niño, y así se está todo el culto, niño, y el niño se le ríe en la cara, y cuando le dice, te dije que te iba a pegar, parece que ya le toca el idolatría a algunos hermanos, los hijos. Idolatría, aleluya. Entonces, ¿quién es el religioso? El que dice hacer, pero no hace. Es aquel que se para en el altar y dice, hermanos, ofrendamos. Y el que se roba las ofrendas principalmente es el que dijo que ofrendara. Se me dijo el diablo. Ese es un religioso. Un religioso es aquel que se para aquí y dice, hermanas, no se corten el pelo, hermanas, no se pinten, hermanas, no usen pantalones, y la mujer que le en la casa es el diablo entero. Es hipocresía, aleluya. Eso es ser hipócrita. Como un predicador en cierta ocasión dijo, la iglesia no es para andarse besuqueando, dijo. Y cuando se bajó del altar a querer besar a mi esposa sin vergüenza, ¿no? Jesucristo dijo en San Mateo capítulo 23, lo que los fariseos le manden hacer a vosotros, hacedlo, pero no hagáis lo que ellos hacen. Ah, qué terrible está esto, hermano. ¿Quién es un religioso? Aquel que presenta una cara de piedad, pero que no ha abandonado el pecado. Hoy la religión abunda. Hoy la religión es una moda. Toda la gente dice, yo me quiero hacer cristiano porque el compadre Chencho se convirtió a Cristo. ¿Cuántos me están entendiendo? Hoy el evangelio es una moda. Yo quiero ir a la iglesia porque la comadre también está yendo a la iglesia. Por eso usted ve iglesia de 30.000, de 40.000, de 5.000, de 3.000 miembros. Porque la gente ha tomado el evangelio como moda. Pero vamos a ver cuando los echen, hermano, al fondo de los circos para que los leones se los coman. A ver quién dice yo soy cristiano. A ver quién dice yo sirvo al Dios verdadero. Padre. Sigo, hermanos. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como él es justo. Que nadie te engañe. Puede venir con una corbata. Si te quiere dividir, es un divisionista, hijo del diablo. No te acerques a él. Le convivas, aleluya. Convivir con él. Una de las cosas que Jesús dijo que iba a imperar en el último tiempo, según Mateo capítulo 24, era el engaño de gente que iba a parecer que era de Dios, pero que no son de Dios. Pura apariencia. Jesús dijo, no lo vas a conocer por los milagros grandes que hagan. No la vas a conocer porque es la gran profeta de la iglesia. Hoy hay un montón de viajes que dicen que son profetas, hermano. Porque les agarra el tembleque en medio del culto, dicen que son profetas. Señor, reprenda al diablo. El profeta verdadero saca el pecado a la luz. El profeta verdadero no deja nada en oculto. Lo que Jehová le muestra, eso habla. El verdadero profeta no se confabula con el pecado. Ay, Dios mío. a mí un hermano por equivocación y me dijo, le dije, hermano, disculpe, no era usted que iba a llamar a la otra persona. Me dijo, denme la palabra profética. Bueno, muchacho, ¿vos crees que yo soy loco? ¿Por qué te pasa? Así hay un montón hoy buscando la palabra profética del día. Hello. Ay, si Dios no me habla a través del profeta, Dios no me ha hablado. Y la gran palabra que está saliendo para cada uno de ustedes no es Dios que le está hablando, no es la palabra de Dios que se está dirigiendo a su vida. ¿Cuántos dicen gloria a Dios todavía? ¿Cuántos dicen gloria a Dios todavía? ¿Cuántos dicen gloria a Dios todavía? Alguien diga gloria a Dios todavía. Jesús, aleluya. Otra característica del que es hijo de Dios, hace justicia. ¿Qué es lo justo? Gloria a Jesús. Lo que no ofende a Dios y lo que no daña a tu prójimo, eso es justicia. Wow, esto está terrible. Si tú sabes que vas a hacer algo que ofende a Dios, una plumita me la prestaron para llenar lo que es el diezmo de la iglesia, pero es una plumita, no se van ni a fijar. ¿Usted cree que eso es justo? Eso es injusticia. El que usted compre esta pluma a $1 y la ande vendiendo a $5, eso es injusticia. Parece que no hay gloria a Dios. Injusticia es que un hermano te pida ray para el culto y a la hora de bajarse para el culto le digas, hermano, son $20 por haberte traído. Parece que no hay gloria a Dios, hermano. Parece que no hay gloria a Dios, hermano. Alguien te pide un favor y le cobras por ese favor sin tener necesidad. Tú eres injusto. Está terrible, Dios mío. ¿A qué horas me dieron, pastor? Como a las 8, ¿verdad? Son 47 minutos. ¿Cuántos minutos llevamos, hermano Chá? 47. 47, yo no lo siento, hermano. ¿Ustedes lo han sentido? No, pero yo ya lo estoy sintiendo, mire, ya estoy sudando ya. Aleluya. Pero yo no me voy sin terminarle estas características de los verdaderos hijos de Dios. El que es homicida, hermano, habla mal de su hermano. El que es homicida le anda investigando la vida, hermano. Esto está terrible, Espíritu Santo. ¿Verdad que esto no es el llamarte hermana ni el llamarte hermano? No, esto es de una vivencia, señores. Yo por eso, fíjense, hermano, que yo de mi casa casi no salgo. Yo solo en mi casa. Mi esposa me dice, mi amor, necesito tal cosa. Ok, salgamos. Pero a mí no me gusta ni ir a visitar a los hermanos. Solamente que un hermano me llame y me diga, hermano pastor, estoy enfermo. Ok, voy a verte. Ahora, no lo voy a ver por una gripe que tenga tampoco. ¿Cuántos me están entendiendo, hermano? Porque hay hermanos que le duele un pelo y quieren al pastor en la casa. Parece que no hay gloria a Dios, hermano. Hay hermanos que le duele una uña y quieren al pastor en la casa. Entonces lo que usted quiere es un acompañante. El que de verdad sirve a Dios no está viendo al hombre, está viendo al blanco perfecto, que es Jesucristo el de Nazaret. Permanece en la palabra. Oiga, hermano, hace justicia. Y oiga lo que dice, hermano. El que practica el pecado es el diablo. ¿Cuántos de ustedes han pecado? Amén. Ya le dije, levánteme la mano que los aménes no se ven. Ah, los otros no han pecado, los otros son ángeles caídos del cielo. Ven, perdón, demonio. Ay, Dios mío, ángeles. Aleluya, gloria a Dios. bien, hermano. Aquí hay una palabra que el apóstol está usando y dice: el que practica el pecado. Practicarlo. Ahora yo hago esta pregunta: ¿quién de ustedes nunca ha chismeado? Levánteme la mano. Si me la levanta, le tiro este micrófono encima. Le pregunto y le digo: ¿cuántos de ustedes nunca han mentido? Levánteme la mano. Todos hemos mentido. Ah, pues quiere decir que esta iglesia está llena de pecadores hoy aquí. Pero con una característica buena: no practicamos el pecado. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios? Si una vez lo practicamos, ya no lo volvemos a hacer. Si una vez lo hicimos, ya no. ¿No me están entendiendo? ¿Alguno de ustedes no me están entendiendo todavía? Gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. Mire pues la vida de Pedro. Pedro hipócritamente se juntaba con los judíos. Pero primero, cuando no habían llegado los judíos, ahí andaba con los hermanos gentiles. ¿Cómo estás, hermano? Ahí andaba abrazándolo. ¿Cómo estás, hermano? ¡Qué bueno! Pero de repente aparecieron los judíos que creían en la circuncisión y ya se apartaban de los hermanos. Si así es loco. Hábleme, hermano, hábleme. Si así es loco. No lo conozco. Sí, se hacía como el que no los conocía. Era hipócrita. Y Pablo solamente observándolo. Ay, ay, ay, ay, ay. Nadie. Y de repente Pablo se para y le dice: ¡Ey, Pedro! ¡Hipócrita! ¡Ay! ¡Santo! Entonces usted encuentra a Pedro ahí cometiendo un pecado, pero un pecado que él no estaba acostumbrado a cometer. Y gloria a Dios por aquel hombre llamado Pablo que le corrigió. Hoy corríjale usted el pecado a la gente, se hace enemigo de la gente. Sí. Parece que no hay gloria a Dios por el hermano. Hoy usted corríjale el pecado al hermano o a la hermana, se hace enemigo a muerte de ellos. ¡A su nombre! Encuentra usted dos hermanos enfrascados en fricción y se mete usted ahí en medio queriendo solucionar el asunto, hasta usted sale embarrado. Sí, le pegan uno. Aleluya. Por eso es que a los verdaderos pastores la gente no los quiere. No, porque les habla la verdad. Porque el verdadero pastor ve que hay pelea entre hermanos dentro de la iglesia. Dice: bueno, voy a tener que traerle la palabra referente a lo que están cometiendo, a lo que están haciendo y a lo que están practicando. No se congregan por tanto trabajar. Les voy a traer un mensaje que les diga que no trabajen tanto y que se dediquen a Dios. Y que las demás cosas les vendrán por añadidura. ¿Por qué son poca gente que quería a Jesucristo? Porque Jesucristo le decía: hipócritas. ¿No se acuerdan con Pedrito también? Ay, Señor, no vayas a la cruz. Apártate de mí, Satanás, que me eres estorbo. ¿A cuántos de ustedes les han dicho Satanás en la iglesia? No, si le dicen Satanás, capaz me demanda. Si le digo: hágase para ahí, hijo del diablo, que me esté estorbando. No, hombre, le digo que me lleva a la corte. Si es que no le pego un machetazo, ¿eh? Porque usted ve que el que corrige no es muy querido dentro de la congregación. Sí, no lo quiere. Pero la persona que ha nacido de nuevo aprende a amar a aquellos que lo corrigen con el amor de Jesucristo. Aprende a amar a aquellos que le hablan la verdad sin ponerle ni quitarle. El que de verdad... ¡Wow! Esto está terrible, hermano. ¡Alabado Jesús! ¡Aleluya! Mira, hermano, casi voy terminando porque he visto unos cuantos a bostezar ya. No sé si que se desvelaron haciendo vigilio viendo basura en el internet. ¡Aleluya! una bostezadera en los cultos. Pero póngalos en frente del Facebook a los sinvergüenzas a ver si abosteza. Póngalos en frente de la televisión a ver si abosteza. Viendo televisión la gente ni parpadea, hermano. Yo he llegado a casa de hermanos viendo televisión. Mire, los niños en la iglesia son unos pequeños demonios, hermano. Pero usted llega a la casa de ellos viendo televisión, hasta los niños están sentados así. Y si los niños dicen, papi, papi, papi, ¡callate! Pero la iglesia es el único lugar donde hay que aguantarle todas las sinvergüenzadas y las malas mañas al que anda en la misma carne. Cuando alaba la gloria de Dios, aleluya, la iglesia no se le puede acomodar a nadie. Gloria a Jesús, aleluya. El que practica el pecado es del diablo. Aleluya. Practicas el pecado, eres del diablo. Practicas el pecado, eres del diablo si lo practicas. Mira que está la par suya y dígale, practicas el pecado, eres del diablo. Practicas el pecado, eres del diablo. Aleluya. Algunos tienen miedo hasta golpear, ¿sabes? Porque como se conocen, ¿no? Yo mejor no te digo, porque estoy llamando. Ay, ay, ay. No me digas nada, mentiroso, me van a decir. ¡Gloria a Dios! ¡Practicas el pecado! ¡Eres del diablo! ¡Aleluya! Qué suavecito hablaba Juan, ¿verdad? Me encanta que Juan dice, hijitos míos. Pero de ahí dice, si practicas el pecado, hijito mío, eres del diablo. ¡Santo! Hablaba con ternura, hablaba con sencillez, hijitos míos. Pero cuando se metía a lo verdadero, decía, si practicas el pecado, hijito mío, eres del diablo. A usted le gusta el chisme, usted es del diablo. A usted le gusta llevarle la vida a los demás. Uy, esto está serio, hermano. Esto está bien serio. Hay algunos hermanos que están bien incómodos, como diciendo, ¿y a qué hora termina este gordito? Aleluya. Voy a terminar cuando Dios me diga que termine. Cuando van a la gloria de Jehová. Aleluya. El que practica el pecado es del diablo. Amén. Aleluya. Por eso al cielo no entrará gente que practica la fornicación, que practica el adulterio, que practica el chisme, que practica la brujería, que practica la mentira, que practica el robo, que practica el amor al dinero. Gloria a Dios. O sea, idolatría. No van a entrar. No se haga el día peso que usted no va a entrar. Mujeres que están practicando ahí sus arregladitas y su... No te vas. Si no diste maletas, aleluya. Yo voy a aplaudir por algunas niñas de Guanajuato que no pueden aplaudir. El que practica el pecado es del diablo. Entonces aquí no hay por qué confundirse. El que parece que es cristiano, pero está practicando algún tipo de pecado, sencillamente no es de Dios. Sí, amén. Aleluya, gloria a Dios. Aquí yo no puedo llamar hermana a una hermana que le encanta el chisme. No puedo decirle, hermano. Tal vez le digas, ah, doña, ¿cómo está? Aquí no se le puede llamar hermano a ningún hermano que está practicando el pecado. Aleluya. Y a veces le conocemos la vida a las personas y decimos, ahí viene la hermanita. Ay, hermano, si fuera hermana de verdad, tuviera todas las características de ser una hija de Dios. Tuviera todas las características de ser un hijo de Dios. Yo le he dicho que este mensaje no lo voy a terminar, hermano, hasta que el Señor no me diga que me detenga. Gloria a Jesús. Oiga esto, hermano. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. O sea, lo que Dios está diciendo ahí a través de su palabra es que tú puedes cometer un pecado, pero que no puedes caer en la práctica del pecado. Hubieron hombres en la Biblia que cayeron en alguna práctica del pecado. Ya le mencioné a David, Pedro, le menciona a Noé, un hombre que pregonó la justicia y de repente puso uvas a fermentar, tomó de líquido y se emborrachó en medio de su tiempo. Moisés, Lo de un hombre justo, dice la Biblia. Pero cuando sus hijas la llevan a una cueva, ¿qué fue lo que hizo? ¿Qué tomó? Echarse su guaro, su aguardiente, su alcohol. Hello. Y allá, mire, se emborrachó. Y las propias hijas lo terminan violando. Sí. Como que no eran muy cristianos esta familia, ¿verdad, hermano? Sonríe que Cristo les ama, pues. Mas sin embargo, hermano, aleluya, como eran pecados que no se practicaban, Dios no los tomaba en cuenta. Parece que ustedes no conocen la Biblia. Le voy a explicar un caso más explícito. Cuando David va huyendo de su señor, el rey Saúl, llega a la tierra de Nob, donde están los sacerdotes. Cuando llega donde el sacerdote de turno le dice, ¿tienes una espada contigo que me des? Oye, David, ¿pero qué está pasando? Parece que tú vas huyendo. No, no, es que la orden de mi señor era tan apremiante que no tomamos espada con nosotros. ¿Estaba o no estaba mintiendo? Mintiendo. ¿Qué guerrero sale sin espada? ¡Ah! Y después de mentir, le pide de comer. Pan del profuso. Y lo llevó a un Burger King a comer o a un McDonald's, ¿verdad? El pan. No, le dio los panes que comían nada más los sacerdotes. Aleluya. Pregunta grande. ¿Por qué Jehová no lo mató? Respuesta sencilla: David no estaba acostumbrado a mentir. Abraham, cuando llega a Egipto, Faraón miró que la mujer era hermosa y la miró a Abraham de así de pie a cabeza y dice: verdaderamente que Dios me ha dado una chulada de mujer, y hasta ahorita me fijo. Así hay un montón de hombres que hasta que el otro la lleva es que dice, ay, Dios mío, hasta hoy me fijo que esa mujer era bien hermosa, porque no la cuidaste, charlatán. ay, cuida a las mujeres, aleluya. Hay hombres, hermanos, que cuando andan de novio le bajan hasta las estrellas del cielo, hasta el cometa Halley le bajan. Después de que se casan no le dicen pero ni un te amo a esa pobre mujer, estrellada, más seca que el desierto del Sahara, esa pobre. Sonría que Cristo le ama, hermano. Hombre de Dios, ama a tu mujer. Hombre de Dios, enamora a tu mujer. Hombre de Dios, recrate. Aleluya. Pregúntale a este hombre cómo quedaba la mía ahorita en la mañana que nos venimos. Lo quería dejar venir. Paradita así, mi hermano, debajo del agua, triste me quedaba bien. Sí. ¿No? ¿Por qué cree usted? Ay, porque la trato bien. Le llevo rosas a mi esposa. Sí. Aleluya. La sigo enamorando después de 17 años, hermano. Sí, un hijo de 17 años. Parece que no hay gloria a Dios, ¿verdad, hermano? Algunos hombres me quedan viendo así como que llega. Haga usted lo mismo también, gloria a Dios. Seguimos, hermanos. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. El que no hace justicia y el que no ama a su hermano no es de Dios. No, sencillamente no es de Dios. ¿Es justo que usted esté chismeando de mí? No. Ni en nadie. ¿Es justo que usted calumnie a su hermano? ¿Es justo que usted divide iglesias? Dígalo con convicción. No. Entonces allí lo está diciendo Juan. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. Aleluya. Si saliendo de este culto usted pasa la par mí y no me saluda porque el mensaje le cayó muy fuerte y usted va bravo conmigo, usted no es de Dios. No podemos enojarnos contra la palabra, aleluya. Usted no es de Dios. Yo que me gusta contar esta experiencia, ya voy terminando, hermano. Denme una hora más y nos vamos. Cuando dije ya voy terminando, le hicieron algo, aleluya, me le dije una hora más. Pastor, me dijo un hermano, me voy de esta iglesia. ¿Y por qué te vas, viejo? Aquí me han hecho mucho daño. No, hombre, ¿quién? ¿Quién te ha querido robar a la mujer? No, nadie. ¿Quién te pidió prestado y no te pagó? No, nadie tampoco. ¿Quién te calumnió? Decime. No, nadie, pastor. ¿Y por qué te vas? Usted me ha herido. Yo hasta brinqué, hermano, y dije, ¿cómo, viejo? Si yo ni corta uña, cargo, le dije. No, me dijo, con la palabra. Ah, pues estás hablando con un hombre equivocado. Habla con el que dictó la palabra, porque esa es la que te ha herido, le dije. ¿Cuántos alaban la gloria a Dios en esta hora? El que vive en la carne, la palabra lo herirá. El que vive en la carne, la palabra. ¿Cuántos aman la palabra todavía en este lugar? No viva llorando por la palabra, llora por el pecado. Usted le pregunta a la gente que se ha ido de la iglesia de sana doctrina, ¿por qué te fuiste? Ay, es que el pastor ahí es bien duro, ¿y qué querías? ¿Y qué querías? Quería vivir en el pecado y que nadie me dijera nada. 5 y 6 horas enfrente de una pantalla de televisor y de allí llegan a la iglesia como hipócritas a levantar la mano y decir gloria a Dios, aleluya. Si después de estar yo 6 y 7 horas enfrente de una pantalla, ¿qué bendición voy a venir a sentir yo a la casa de Dios si Dios no me va a manifestar a través de un maldito televisor? Ahora, el televisor es maldito cuando se está viendo pornografía en él, cuando se están viendo novelas, porque aquí hay un montón de noveleros y noveleras. Alguna hermana está en la novela, dejó grabando hoy. Vámonos para el culto viejo, pero la dejo grabando. Algunos hijos se ríen a mi mamá. Ese hermano le escogió a mi mamá. Aleluya. El otro día dije en un culto, ¡viejas noveladas! Y se levanta un hermano y queda viendo a la otra y le dije, ¡ah! Dígame usted, hermano, ¿cómo después de haber adorado yo a Dios en este culto, me voy a sentar enfrente de una pantalla de televisión? No hay adjetación. A ver, gente adúltera de Hollywood. Dígame usted, ¿cómo después de yo haber adorado a Dios y escuchar una palabra tan confrontativa, voy a llegar a mi casa a seguir viendo novelas? Pero muchos de ustedes están en esa práctica. No se me hagan los locos que ustedes están en esa práctica. En Facebook, aleluya. No se oye, pastor, no se oye. Aleluya, Jesús. Yo sé que al diablo le va a doler este mensaje. ¿Sabe usted que de 25 predicadores de sana doctrina que quedábamos en el mundo y estamos predicando esta palabra sin miedo, solo quedan ya la mitad? Sí, amén. El otro día me llamó un hermano y me dijo: hermano, ¿cuánto me cobras por una campaña? Le dije: nada, yo no cobro. Y comenzó a llorar. A llorar, hermano. A moco tendido, como dicen en Honduras. Y le digo: hermano, ¿por qué llora? Me dijo que ahí salen un montón de sana doctrina en el internet y me estaban cobrando $12,000. El que menos me cobraba $3,000, pastor, me dijo. Hijo del diablo. Ningún hombre de Dios te va a cobrar por la palabra. Yo aquí no vengo cobrando. El pastor me rentó un hotel porque fue ganadero. Pero yo no pido hotel. Yo no pido tampoco comida selecta. Si usted es de México y me da tacos, yo como tacos con usted. Aleluya. Si usted es guatemalteco y come chuchitos, como chuchitos con usted. Con tal que no esté en vivo, sonríe que Cristo le da. Si usted es hondureño y me da baleada, yo me las como. Con tal que no tengo una pistola en la mano. Yo a la gente le aconsejo cuando vaya a Honduras y le digan: quiero una baleada. Y le ve las manos vacías, dígale que sí. Pero si lo ve con una pistola, dígale que no. Con una macheteada. Sigo, hermanos. Si usted es salvadoreño y me da pupusas, yo como pupusas con usted. Yo también, aleluya. Tengo problemas por eso. Aleluya. Yo, los predicadores piden que hotel 5 estrellas. Uh-huh. Aparte, ¿ah? Los 3 estrellas. Hotel 5 estrellas, no crea usted que. No, hotel 5 estrellas. Si miran una cucaracha en un hotel, demandan al pastor. ¿Se creen más que Dios esos tipos? Y pidiendo comida italiana. ¿Ah? Hablando en italiano. Comida francesa. Dígame usted, hermano, ¿qué predicador de sana doctrina va a hacer eso? Nah. Y le digo algo, el último mensaje que le voy a predicar aquí se titula: ¿quién es sana doctrina? Ese mensaje va a causar conmoción en el internet, hermano. Y yo ya estoy listo, que me persiga el diablo como quiera. ¿Me está entendiendo, hermano? Y que me manden a matar si quieren, que mi cuerpo es destruido, pero mi alma se salva. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios? No le tengáis miedo a quien mata el cuerpo. Y mire, si mañana tenemos vida y alcanzamos a llegar hasta la noche, viene un mensaje no apto para cardíacos. Estos mensajes me los ha estado dando Dios toda la semana, en las madrugadas. ¿No cree usted que viendo televisión me los da? Yo creo que algunos se ponen a ver predicadores: ¡ay, Dios me dio un mensaje igualito al de él! ¡Mentiroso, lo copiaste! ¡Ese mensaje de microondas, viejo! Recalentado, aleluya. Esto está terrible, Espíritu de Dios. Ahora sí, hermano, con esto termino. Aleluya. Digan gloria a Dios, hermano. Mira, se oye más grande, gloria a Dios. Sencillito, entonces. Porque el mensaje que habemos oído desde el principio es este: que nos amemos unos a otros. Y con esto termino. ¿Cómo yo voy a decir que lo amo a él y no soporto ni verlo? ¿Por qué sigue? ¿Se han ido, hermanos, de esta congregación? Yo sé que se han ido. ¿No soportan ni ver al pastor de esta congregación? Ese hermano no es de Dios. Me va cargando un problema, aleluya. Hay hermanos que creen que el problema está dentro de la iglesia y el problema lo andan cargando ellos. Aleluya. ¿Cuántos me están entendiendo en esta hora? Tú no soportas ver a tu propio hermano. Tú que me vas a ver en este video, no soportas ni verme. No eres de Dios. Gloria a Jesús. tenido muchos enemigos, no de parte mía, porque yo no los he buscado. Que predica la palabra. Jesús tenía muchos enemigos. Es por mi forma de predicar. Ahora, si yo fuera un sinvergüenza, hermano, yo tuviera la iglesia copada de gente. Si yo fuera un ladrón o un falso apóstol, la gente me seguiría hasta chineado me anduviera. Hasta en la vida. Te aseguro, hermano, que hasta viniera con unos 5 guaruras aquí, viéndolos a ustedes a ver quién me mira mal para pegarle su trompada. Pero como yo no necesito que ningún hombrecito pelee por mí, el que pelea por mí se llama Jehová, Dios de los ejércitos. ¿Cuántos tienen un Dios que pelea por ellos en este lugar? ¿Cuántos tienen un Dios que pelea por el puente de pie y la gloria de Jehová en esta hora? Aquí lo dejamos.